el día de hoy. Muy bien, y ya estamos en comunicación telefónica para conversar al aire con Nayelen Vadillo, miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Córdoba, integrante de Alerta Feminista, que en el día de hoy van a estar haciendo esta actividad en Córdoba. Estimada Nayelen, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, ¿qué tal? Hola, no sé si me escuchás. Hola. Hola. Hola, sí. No, hola, creo que hola. Tenemos un eco en el audio. No sé si estás en un lugar con eco. No sé si me escuchás bien. Ahora sí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy se hace esta actividad en Córdoba. Evidentemente hay derechos que hace falta seguir defendiéndolos en las calles. Y el aborto legal, seguro y gratuito, uno de los derechos que se ve amenazado frente a alguna de las protestas, de las propuestas presidenciales que están en Argentina hoy, la necesidad de que en este caso el feminismo, las diversidades, retomen el protagonismo en las calles. Sí, es tal cual vos lo mencionas. Venimos en este contexto, en este año electoral, escuchando discursos que amenazan contra los derechos que ya están garantizados, que obviamente todavía hay dificultades para el acceso, pero no estamos en las mismas circunstancias que estábamos años anteriores, donde veníamos en lucha por llegar a la garantía de esos derechos. Me parece que es importante también destacar que no solamente los discursos que se están manifestando de odio hacia, digamos, con particularidades, digamos, hacia los feminismos, también están vinculados a derechos que ya están garantizados hace muchísimos años y ponen en riesgo absolutamente a todas y a todos, y también a las próximas generaciones. Creo que tenemos el deber como generación de dejarles cimientos para que sigan conquistando derechos y no volver hacia atrás y borrar de un plumazo lo que ya hemos avanzado hasta ahora. Alerta Feminista va a ser hoy un festival. Sí, hacemos hoy un festival en Hipólito Yrigoyen 174, frente al Museo de Antropología. Ese es nuestro lugar que nos cobijó durante el año 2018-2020, durante las vigilias, en los primeros debates, donde le mostramos a la sociedad de qué se trataba también, ¿no? Cuando hablábamos de aborto legal, seguro y gratuito. Porque no solamente hablamos de aborto legal, seguro y gratuito, sino también que de la ESI, de Educación Sexual Integral. Finalmente, ¿se está pudiendo cumplir con el aborto legal, seguro y gratuito, tal como lo establece la ley? ¿Qué respuestas hay en los hospitales, en los centros de salud? Realmente para la mujer, la persona que está necesitando una intervención urgente, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo están viendo ustedes la implementación de esta ley? La implementación se está realizando en todo el territorio. Por supuesto que no es plena, que hay dificultades que tienen que ver también, digamos, con los gobiernos locales, pero sí hay una garantía. Hay garantías en los sectores públicos y también en los privados, porque la ley lo que dice es que también las obras sociales deben garantizarla. Así que aquellas personas que cuentan con obras sociales también pueden acceder, no solamente en las instituciones públicas. Me parece que es re importante destacar lo vinculado a la salud, porque también está en disputa, ¿no? La concepción de lo que creemos de la salud, la importancia que tiene la salud pública para acercarla no solamente a los sectores más vulnerables, sino también a toda la sociedad que claro. puede acceder. Claro, porque una persona de clase media que tiene obra social no podría, no, en el hospital no le dan servicio gratuito, tiene que, la obra social tendría que dar cobertura en esta clase de intervenciones. Las obras sociales están obligadas a hacerlo, así que, bueno, hay muchas obras sociales, no tienen sentido que te las mencione. Claro. Pero sí hay obras sociales que bueno, que están, que son la apertura de la práctica, como cualquier otra práctica ginecológica. ¿Y esto se cumple? Como te decía, sí, pero con muchas dificultades. Por eso también nosotras seguimos organizadas. Por eso la campaña realiza a través de otras organizaciones mapeos, hay una constante control sobre los espacios, sobre cómo se está aplicando. Hay un diálogo constante con el Estado. Así que es un momento de mucha reivindicación de la importancia que tiene el Estado. Y en el caso de la educación sexual integral, ¿qué respuesta hay en los colegios? ¿Esto se está pudiendo también llevar a los ámbitos educativos? Bueno, la educación sexual es una ley que está hace muchos años en vigencia y que no siempre está, ¿no? Tiene que ver también con algunas cuestiones que ahí se mezclan entre lo personal de cada docente. Muchas veces las instituciones no acuerdan, pero tienen la obligación de darla. Y nosotras como sociedad de exigirla. También es más o menos lo mismo. Sí se aplica la ley de ESI. De hecho, ha habido muchos casos que seguramente, digamos, y que han sido de público conocimiento, que se han, digamos, podido abordar gracias a la ESI, a la importancia que tiene de hablar de educación sexual en la infancia, sobre abusos, las niñas y niños que se encuentran en situaciones vulnerables en esos casos, han podido hablar gracias a la importancia y la herramienta que es la ESI, la información que les brinda. Excelente, entonces estamos conversando con Nayelen de Alerta Feminista, que van a estar haciendo hoy el festival La Fuerza de las Mareas, de la Marea, a las 18 horas frente al Museo de Antropología, en el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Estimada Nayelen, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en la jornada de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por brindarnos el espacio. Y así como hemos conquistado derechos desde la alegría, vamos a defenderlos también de la misma manera, desde la alegría. Creemos que esa es la forma de seguir luchando y defendiendo, y sobre todo que podamos construir una mejor sociedad y dejar un mejor futuro. Gracias. No, gracias a ustedes. Cogeremos flores. Y con siempre viva forma.